Estaba pensando que hay vacuna para el 90% de todas las bacterias que hemos conocido los humanos, ¿no? Pero hay una vacuna que nunca creo que va a poder ser inventada, que es una vacuna contra el hambre y contra la sed. Cuando una persona no se alimenta ni tiene agua, ¿qué pasa? Termina muriendo. O sea que el ser humano no está condicionado a alimentarse. No importa cómo ni por qué medios se tiene que alimentar, aunque sea comiendo basura. Yo miro egoístamente por la raza blanca. Estoy hablando raza blanca original, ¿no? No estoy hablando de híbridos, de mezclas raciales ni nada por el estilo. Todo esto lo hago por la raza blanca pura, que debe estar también, pasa por 10 mil millones de problemas, como todos los demás. No son beneficiados en nada por ser de raza blanca pura. Pasan los mismos problemas y se mandan las mismas cagadas que especies más inferiores. Pero como el hambre y la sed, ¿no? Son cosas que no tienen vacuna, no hay un remedio, dice el dicho, contra el hambre y la sed, podríamos pensar, ¿qué pasaría si en vez de fabricar balas para matar al enemigo, le pudiéramos dar caca y semen? Póngale, su vecino usa a su hijo, póngale que usted tiene un vecino que usa a un vecino menor de edad, o cualquier otra persona, algún negro de esos que con el cuento de que soy negro, me discriminan, o soy deforme, me discriminan, le hace mal a los demás. Les provoca daño, daño irreversible, ¿no? Como esa gente que, póngale, agarra a una niña que vive en un conventillo, allá por el lado de, ¿no? Por el lado de donde hay mucha pobreza, no importa dónde, ¿no? Dentro de Montevideo y fuera de él. Y hace experimentos, esa niña termina internada, pero el apellido coincide con apellidos marcados por temas políticos y mal visto, ¿no? Por temas políticos, apellidos muy mal visto, ¿no? Apellidos vinculados a dictadores. Aunque esa persona no tenga nada que ver con esos que cometieron ilícitos, son castigados. Entonces, esa niña, ese niño, termina hospitalizado, ¿no? Y en su sangre se le encuentran microbios que están propios en la caca, en la propia materia fecal, ¿no? Entonces le avisan a los padres que su hija o su hijo de menos de un año le puede estar quedando menos de 24 horas de vida si no se mejora, que no hay más nada para hacer. Todo porque una bacteria agarró, una bacteria presente en la mierda, ¿no? Le entró en el torrente sanguíneo, ¿no? Al Estado no le, el Estado no previó eso, el Estado vio bien que esa gente con ciertos apellidos vivieran esas condiciones infrahumanas, sin agua, totalmente carente de servicio higiénico, ¿no? Porque si no pueden pagar, están corridos por un costado, ¿no? Y ahí vemos los medios, ¿no? Los medios de prensa que conocemos todos, los típicos medios de prensa AM, FM, radio y televisión, ¿no? Siempre se pasaron la vida mostrando que el malandraje, el malandro, el delincuente, la basura, el que no tiene derecho ninguno porque en algo debe andar, ¿no? Viven ahí en esos conventillos, en esos lugares de Pichi. Y viene el otro, el falso Mesías, y los tira para arriba de un basurero. Arriba de un basurero, tapa con un poco de orgullo el basurero y le fabrica ranchos de lata. Y dice: "A ver, pichicomes, yo soy el Mesías. Soy el partido que va a preocuparse por los pobres". Y le fabrica rancho, arriba, rancho para todos los pobres arriba de un basurero, ¿no? Sin interesarle y chupándole un huevo todas las pestes nuevas y las mutaciones genéticas que va a haber de virus. Vamos a suponer que fue entre 1985 y entre el año 2024. Todo eso, ¿no? Y que convenientemente los falsos mesías, porque no puedo decir que son totalmente malos, solamente digo que son falsos mesías. Falsa gente de bien que fabrican ranchos arriba de basureros, ¿no? Y ahí obtienen resultados que son redituables económicos, como el examen de sangre, de los que se van muriendo, de los que van teniendo distintas pestes, todo disfrazado de la vejez. Ay, los problemas de la contaminación del aire, los hacen mirar para otro lado cuando la peste está donde viven, ¿no? Entonces digo, en vez de fabricar balas, ¿no? La forma de venganza podría ser que a tu enemigo o a tu enemiga, les hagan lo mismo que hacen los otros. Experimento, le pones un poco caca en la comida o semen, y después te fijas si se vuelve hombre, si se vuelve mujer, si el hombre se vuelve más hombre. Si el que come caca se vuelve un cerdo con papada, ¿no? ¿Vieron esa gente que famosa de la televisión que les quedaron tremendas papadas? Y las mujeres de la televisión, ¿cómo se ríen? Porque ellas se burlan de sus propios compañeros. Se burlan al mirarlos y los entrevistan y les enfocan la papada, como diciendo, este pagó. Y ahí vemos una guerra entre prácticamente de feminismo contra los patriarcas, como dicen ellas. Ellas dicen los patriarcas, los que siempre las golpearon. Y fíjense que no se ve. Cada 10 hombres flacos que no son obesos con papada, usted encuentra una mujer con apenas un indicio de papada, de la misma edad y la misma clase económica. Y ahí vemos cómo el patriarcado, que dicen ellas, es atacado. Ahora uno quiere ser justo, porque considera injusto ver morir a una pequeña criatura, sea hembra o sea varón, de menos de un año de vida, ¿no? Víctima de cosas de esas. Cosas como pestes, como las que están en la mierda, que se sabe que son virus extremadamente letales, ¿no? Ver morir a una criatura. Lamentablemente, a veces la gente no piensa que cómo llegó ese virus a la sangre de esa bebé. No sé, a menos que alguien tenga la máquina del tiempo y pueda congelar y estar en todos lados a la misma vez, porque tendría que atravesar puertas, paredes, todo y sea invisible, para ver, sería imposible, ¿no? Sería imposible saber dónde, prácticamente 99% en contra de saber el origen. Entonces, yo digo, si en vez de estarse dando tiros y atropellándose con auto, y todo eso que han hecho, ¿cómo no gozarían más mirando al macho alfa o a la mujer hija de puta rastrera, ladrona y oportunista? Ventajera, rastrera, arrastrada, puta, falsa. No, no importa de qué clase social es, ni qué, nivel ocupa de jerarquía, de importancia en la sociedad. Eso lo puedo asegurar, digo, no importa si pertenece al propio gobierno o es una persona totalmente desconocida. Simplemente hay que saber si la persona, esa persona que quiere otorgar la venganza, si opta en vez de darle un balazo a esa persona, ¿no? Opta por meterle caca a la comida o semen y ver al macho alfa, al malo, malo, malo, que malo, pero malo, malo, es que te muestra un revólver y fuiste. Fuiste porque te va a partir las piernas, mirá que te puede matar un hijo y te amenazan con violar y matar una hija. Y porque soy el negro y tengo mis parientes y somos 500.000 negros más. ¿Eh? Y están en el fútbol, relatando fútbol, también dando manija, tirando veneno y cagándose la risa. Toda esa gente, ¿a ustedes no les gustaría hacerles comer su mierda? No importa si es un miligramo, pero es su mierda. No les gustaría hacerle comer su semen. No importa si es un miligramo, pero es su semen. Y verlo que ese o esa sinvergüenza, se tragaron su semen y se comieron su mierda. Una de las dos. No les digo que le den semen y mierda. O semen o mierda. Pero que lo hicieron. Y mirarlo en los ojos. Después observarlo. No importa si no le puede estar mirando en los ojos. Agarre. Y observarlo y reírse tranquilamente, sabiendo que esa persona tan grandiosa y poderosa comió tu mierda, comió tu semen. ¿No? Eso es que te. Porque tiene que ser un motivo realmente jodido para que hagas eso. Es como con los experimentos que se hacen sociales, ¿no? Como construir ranchos arriba de basureros. ¿No? Porque son todos pichitos, sinvergüenzas, son todos la misma mierda. Y es fácil apaciguar ánimos y luchas. Traemos unos 500 negros ahí con armas, 500 negros cuchilleros, 500 negros ahí y negras desdentadas, inmundas, que vendan droga y les gusta el lío, el quilombo y tengan contacto con la prensa. Y ya está, se termina toda protesta porque la negrada es la que manda. Es como hicieron con los alemanes. Como hicieron para poder entrar a Alemania, cogerle los niños y las niñas y matarlos. A los hijos de los nazis, que no tenían nada que ver con sus padres, soldados, los violaron y mataron los crímenes de los aliados. Como uno de los tantos ejemplos, como los blancos que murieron a manos de Idi Amin Dada, el negro que se lo comparó con Hitler, el Hitler negro, Idi Amin Dada, muy amigo. Acá en Uruguay no se habla de él, se le tiene respeto, porque el negro hacía arrodillar al hombre blanco, le amputaba manos, le aplastaba la cabeza, y todo el mundo le aplaudía. ¿Quién lo aplaudía? Los negros. Porque él era capaz de arrancarle la cabeza a un niño blanco. Y no llorar ni nada, era Idi Amin Dada, un dios. ¿Quién lo salvó de ser juzgado? El pueblo de Israel, el famoso Mossad israelí. Gloria a Dios. La casa de Dios se ocupó de que Idi Amin Dada, aunque murió de cáncer, nunca fue juzgado por sus crímenes, los horrores que cometió. Y no por eso digo que todo Israel es malo, hay gente buena atrapada ahí. Los propios judíos puede haber gente que sea buena, que no sea la mierda que son sus gobernantes. También se han ganado tantos enemigos que nadie sabe quién es el bueno y quién es el malo. Son como un sorete marrón. Lo blanco está mezclado con lo negro, no está separado lo blanco de lo negro. Y aunque me digan, no, pero los negros, negros. Judíos están peleados con los otros, sí, todo lo que vos quieras, pero todos viven dentro de la misma ciudad. ¿Y quién manda? Nadie sabe. Todo el mundo dice, vamos a poner un cabeza de turco. Y bueno, el mundo opera así, ¿no? No en todos los países, hay países que no hay prácticamente problema. Acá en Uruguay solamente vemos que los canales 4, 5, 10 y 12, de más de 200 países que hay, incitan su veneno siempre sobre Estados Unidos, sobre Venezuela, sobre Rusia, sobre Cuba, sobre los países que a ellos les conviene económicamente incitar veneno, porque sirven para un lado y para el otro los medios. Los medios dicen, mira, están opinando esto, yo voy, los incité, venden información para un lado y para el otro, ¿no? Son como unas rameras, unas prostitutas, ¿no? Que toman un poco de marca, jalan un poco de marca por el naso y le cuentan a uno y a otro todo lo que saben. Son como putas, ¿no? Entonces yo digo, ¿no te gustaría agarrar una de esas putas de la televisión? Uno de esos putos de la televisión, uno de esos putos de AM y FM que hace burla y le toma el pelo a la gente. Si nadie te conoce, no sé quién seas, no sé qué escala social tenga, quizás seas un pobre desgraciado, pero quizás tenga la posibilidad de que tu caca y tu semen lleguen a uno de esos poderosos que se burlan de todo y que manipulan todo con sus películas psicológicas, ¿no? Siempre donde terminamos en el mismo agujero negro. El bueno de la película era el negro. El negro que te violó y mató a los hijos, ese era el bueno. El malo es el blanco. Esas películas realmente dan asco. Siempre es lo mismo, tratando de infundir un poco más de odio hacia la raza blanca. El blanco malo, el negro bueno. El blanco malo, el negro bueno. Yo me gustaría que los uruguayos probaran una invasión del ejército africano, los Afrika Korps que invadieron Alemania y les mataron y violaron, o sea, les violaron y mataron sus hijos. Una amenaza muy común que hay acá en Uruguay, ¿no? De parte de la negrada. La negrada tiene por costumbre, no importa, puede ser negro de piel blanca, porque los negros son de piel blanca también. Te dicen, yo a tu hija me la cojo, me la cogí, te la mato, la degüello, porque yo soy fulano, mengano, y te nombran agente del mundo de la mafia. Y te dicen, averigua bien, te estás metiendo mal, pero como, vamos a ponerle que el cabeza turco soy yo, pero nadie sabe quién sos vos. Y como nadie sabe quién sos vos, seas hembra o seas macho, tu caca, tu semen, puede llegar a ese reverendo hijo de mil putas, o a esa reverenda hija de mil putas arrastrada, esa víbora o ese yacaré inmundo, esté en el lugar del poder que está. No importa quién sea. ¿Y sabes por qué me puse a razonar esto? Porque me acuerdo del pasado, como dice la canción, como recomienda Nubel Cisnero, ¿no? Que siempre hay que recordar, que hay que tener memoria, ¿no? Y como dicen tantas canciones, que claro, son escritas por cobardes y rastreros también, ¿no? Pero son canciones que tienen también cosas buenas. Yo el único cantor que puedo respetar a José Luis Perales, que nunca escribió a favor de guerras o de drogas, y siempre de soluciones, ¿no? No cantó USA for Africa, ¿no? Tampoco dijo que el mundo fue y será una porquería, porque el mundo supuestamente es el negro o la negra, ¿no? Y el mundo no es el negro o la negra. Están los chinos, los hindú y toda una gran peste humana, porque el humano es una peste que vive en conflicto. Yo digo, de repente, gente que hizo de repente canciones como José Luis Perales y tanto más que nada tienen que ver con guerra, ni con droga, ni con el menea el culo, mi negra, y salta y larga la caca, que estoy aquí en el baile mirándote cómo sacudes tu culo de mandril. Re borracha, drogada, hasta la mano, mientras chupas pija para llevarle dinero para tu madre o para tu padre o para tu cafillo, o para el que te explota, chupapija, prostituta de la vida. Entonces, a esos cantantes que han hecho esa clase de música, bueno, está, yo los respeto. Música que nada tiene que ver con el mundo podrido del ser humano. Me gustan mucho, mucho, mucho. O sea, por arriba de todo está José Luis Perales. En el mundo de la ciencia, Nikola Tesla y Stephen William Hawking. Ni siquiera Albert Einstein me llega a los pies, en ese sentido. Hablo de gente grandiosa, ¿no? Stephen William Hawking, hablo de Nikola Tesla, hablo de José Luis Perales, ¿no? Y esa gente es la que menos abunda. ¿Por qué? Porque abunda la mierda. La mierda esa que vemos por la televisión y escuchamos por radio. Con su forma de decir las cosas, que es para solo para gente entendida. Con sus burlas, que solo la gente que conoce el problema sabe que están haciendo burla a un X problema. Que no es de uno, sino son de muchos. Esa gente que hoy los vemos tan viejitos y correctos, hablar si es corta o es larga, esos señores que vendían pornografía infantil. Pero no se los pueden tocar, por favor. O la señora fulana que dirige un noticiero. La señora que no, nunca en la vida dijo, no, miren, en la feria se vende pornografía infantil en los 80, en los 90, en el 2000. Y quién sabe desde cuándo existe, porque las cintas VHS ya había cintas que se vendían por correo con pornografía infantil. Era la moda, llegaba al cine. La historia de Eva en 1978. Ahí podemos ver una niña de 12 años cogiendo, le muestran bien la conchita ahí, cómo se dilata, le entra a la cabeza la pija y coge, ¿no? La historia de Eva, 1978, un filme producido entre Norteamérica y los italianos. Porque el cine italiano, el cine norteamericano ha estado muy junto en tema de ver qué quería la gente. También el cine ruso. Los rusos se dedicaron mucho a la pornografía infantil. Después como que están medio arrepentidos, ahora han mantenido como Russian Bar, ¿no? Que era una página web que tenía todas las niñas que hacían nudismo y los niños que hacen nudismo. Y yo al nudismo no lo veo mal porque nada tiene que ver con la pornografía. Al nudismo lo considero una filosofía, no una perversión. Ya, una persona, ¿no?, que le esté metiendo adentro la concha la pija, filmándose, o como uno que vi, que era un mulato, no sé si era de la India, el video, que mete al bebito adentro del baño, abre como una camilla ahí, y mientras le parte el culo lo degüella. Y eso creo que me traumó para el resto de la eternidad, ¿no? Porque la crueldad, o sea, ya superó todos los límites, todo, todo, todo lo que uno había visto en pornografía infantil, todo. Y ese es el límite, porque digo, ¿qué más? ¿Qué más? Ya lo clavó y encima lo degolló. ¿Qué más? ¿Cuál es el límite? No, no tiene límite un cerebro así. No tiene límite. Y las personas que vieron ese video, que lo vieron en mi casa, en ese momento la ley 17.815 no existía, ¿no? Por las dudas, por algún oportunista, hijo de puta, que tenga escuchando lo que yo estoy grabando en mi teléfono, no existía. Pero ellos vieron el horror donde llega. Yo me ha tocado niñas ver a niñas, no voy a decir quiénes, llorar. Porque estaban enamoradas de personas mucho más grandes, pero enamoradas, enamoradas. Y también ninguna de ellas tuvo hijos con ellos. Ninguna, ninguna fue desvirgada por ellos, por esas personas que estaban enamoradas, ¿no? Ninguna salió con la concha o el culo roto, ni ninguna tuvo que chupar la pija, ni changar, ni nada. Pero entendieron que su cuerpo no daba. Y si una niña si llora y siente amor por un desconocido, no dice, estoy llorando por mamá, estoy llorando por papá, ni nada por el estilo, ¿no? Quiere decir que algo hay que todavía no entendemos de la psique humana y cómo el amor le puede llegar a una persona tan chica, capaz que tantas telenovelas de chiquitita o algo las tenían programadas, no sé, son cosas que yo todavía no me puedo explicar, y como no estudio psicología, como los señores expertos burlones, ¿no? Lo dejo que algún día voy a encontrar por qué. Quizá el ser humano, como vive en un mundo de dolor desde que nace, porque desde que nace hasta que muere el dolor está presente, la vida está presente, y el dolor supera la cantidad de placer, la cantidad de placer de estado, de estar bien. Y hagan la cuenta que quieran, y van a ver que la oscuridad supera siempre a lo mejor. Como en el universo. En el universo, si estudian física astronómica, van a ver que la oscuridad supera a la luz en todo sentido. La cantidad de oscuridad supera trillones de veces la cantidad de luz que hay. O sea, hay más oscuridad en el universo que luz. O sea que la guerra está muy despareja. Entonces, no estoy hablando de matar. Un miligramo de tu mierda, un gramo de. No un gramo de cocaína, no un gramo de marihuana, no un gramo de cogollo, ni de psicofármacos, ni de hipnóticos, ni cosas para dejar paralizado, ni sapolio que lo mata todo, ni de fósforo blanco que lo pueden encontrar en los flea, en aerosol traído de Paraguay y permitido en Uruguay, aerosoles conteniendo fósforo ultra tóxico para bebés, para matar bebés, si quieren. Les digo por las dos porque el Estado lo permite, el Estado lo legalizó desde hace muchas décadas, muchas décadas. Te hace una ley que dice que está prohibido el fósforo, pero póngale el Flea Júpiter en aerosol, no contiene fósforo. Cuando se dice, la ley prohíbe eso para el uso humano. Pero echa la ley, echa la trampa. Y estoy diciendo la marca Júpiter, ¿no? Hay un Júpiter que trae fósforo, lo pueden leer en la fórmula. O sea, yo no soy el inhumano son los que están arriba. ¿No les gustaría llegar a los que están arriba, meterle su caca y su semen? Meterle su caca y su semen a todos esos poderosos y poderosas hijas de remil putas, y hacer como un niño que vi hoy, saludando a creo que la más alta autoridad que podamos conocer hoy, en julio del 2024, le dio la mano. Y ese momento me quedó grabado en la mente. Y si el niño se pasó la mano por el culo y le dio voy a decir las cosas como son. Si el niño se pasó la mano por el culo y se la dio al presidente de la República, ¿no es un capo? Y si se sacó lechita de la cabeza de la pija, o queso la verga, y le dio la mano por un segundo igual, ¿no es un capo? ¿Es un terrorista o es un capo? ¿Es un ídolo o qué es? Porque cada uno ve las cosas como quiera. Muchos van a decir, si se la dio en la calle, el niño es un capo. Y otros van a decir, guacho hijo de puta, que te agarren la mínima, te vuelo la cabeza. Pero es algo que me estoy imaginando, no algo que ocurrió en la vida real. Aunque sí vi niños, muchos niños, darle la mano al presidente de la República, Luis Alberto Lacalle, también se la dieron a Mujica, a Tabaré Vázquez, a las senadoras y senadoras del Frente Amplio. O sea que no hay que festejar la caca. La caca llega a todo y el semen también, por muchos métodos. Entonces, ¿para qué fabrican armas para la guerra? Caca y semen, muchacho. Dense la mano y mírense a los ojos. Compartan su mierda. Y si después agarran infección y terminan como aquella niña, en un CTI, ¿no? Rezándole a Dios, porque no quedaba otra que rezarle a Dios, después de tocar todos los contactos posibles, y se terminaron las oportunidades. Y cuando te dicen, bueno, récele a su Dios porque no hay más nada para hacer. A ver, si le pasa algo a ese adulto o a esa adulta tan poderosa a lo largo, Mucha gente le pone su mierda, mucha gente le pone su semen, ¿no? Veremos si Dios existe o no. La gente dice que Dios no existe, mucha gente. Y otra cantidad dice Dios existe. Otros hablan del karma, otros de Buda, otros de Alá. No importa cuál sea su guía espiritual en la vida. Veremos a quién se encomiendan y si sobreviven. Pero si mueren por una infección masiva generalizada en la sangre, va a ser como antes. Si ustedes estudian la historia, las guerras bacteriológicas empezaron hace miles de años atrás, con la peste negra. La peste negra que arrasó la mitad del planeta Tierra, la tres cuarta parte del planeta, empezó con una guerra bacteriológica, donde se tiraban cadáveres infectados los unos a los otros para matarse. Y pagó el mundo entero. Entonces tienen opciones. No les gusta el terrorismo. No les gustan las bombas. No les gustan las armas atómicas. Y las siguen fabricando. Tienen una opción. El exterminio. ¿Y sabes quiénes pueden sobrevivir? Las personas realmente buenas, las personas que nadie le va a poner ni caca ni semen. Porque imagínense personas tan parasitarias, tan inmundas, tan basura, que arruinan millones de vidas, o sea, que con una firma y dicen, este producto, si mata gente, no importa cuánto dinero deja, tanto, muy bien. Bueno, esa persona, póngale, si muere por una infección generalizada, uno no le va a extrañar. Porque ella condenó millones de vidas. Ah, este medicamento mata y mutila y deja lisiado y provoca más enfermedad y provoca suicidio. Es un psicofármaco que provoca suicidio. Vamos a darle a los niños linau. Vamos a darle a todos los niños psicofármacos que provocan suicidio. ¿Eh? A esa gente que autoriza eso, ¿no? A esa gente está bien darle su caca y su semen. A José Lo López y su patota, ¿no? Que lograron que no se los condenara por delitos de lesa humanidad, las torturas en el INISA. Gente del PIT-CNT, de la izquierda radical intransigente. PIT-CNT, ¿eh? Torturadores, hijos de puta, ¿eh? A esos señores que no se les puede jugar porque ellos no son militares, no estamos en los 70. Ay, con ello hay que tener piedad. ¿Eh? ¿Cómo? Entonces sácame a todos los milicos que tenés presos en la cárcel por tortura, porque hicieron bien las cosas. Porque si José Lo López dice, no hay garantías, ¿no? Cuando vos agarrás un detenido esposado y lo sometés. Ah, o sea que encima que está esposado vos querés más garantías. ¿Qué más garantía? Te voy a contar una piba que entró una vuelta en la policlínica Piedra Blanca por una día, y estoy hablando del gobierno del Frente Amplio, porque tenía una herida, una piba bien blanca, rubia, que supuestamente, por lo que ella decía, vivía en la zona de Manga, ¿no? Ella tenía una herida en la pierna, como si la hubieran herido con algo filoso en la pierna. Al ser más cerca del tobillo que de la rodilla. Y había dos femeninas, dos policías femeninas ahí, que automáticamente la ligaron a una serie de delitos que se cometieron en la avenida José Belloni, ¿no? Y la esposaron dentro de la emergencia, ¿no? Y después la ahorcaron porque la piba gritaba, mamá, auxilio, mamá, ¿eh? Porque era una piba más o menos 14 años. Gritaba, quiero a mi mamá acá. Y tenía que estar así con la madre. No la podían haber esposado, detenido, ni nada dentro de la emergencia de Piedra Blanca. Y los gritos que pegaban se lo hicieron callar ahorcándola, la funcionaria policial. Yo hice una denuncia, que tengo el número guardado, para que no desaparezca, ¿no? La denuncia sobre esa funcionaria se cedía esa hora todo. Apenas volví de la policlínica de hacerme inhalaciones para el asma, Denuncié los hechos. El INAU 0800 5050 y el 0800 5000 recibieron la llamada correspondiente de mi denuncia. No sé qué pasó con la funcionaria, no sé qué pasó con la piba, no sé nada. Sé que la tortura no se aplica solo en el INISA. Se aplica en la emergencia de Piedra Blanca, donde yo lo vi. No sé cuántos lados más se aplica la tortura esposado, ¿no? Porque ¿qué más? Entonces suélteme a los soldados procesados y a los policías procesados por delitos de lesa humanidad. Porque lo que hacen ahora es lo mismo, exactamente lo mismo. Someten a torturas a menores y adultos como siempre. No como hicieron los pachequistas, no como hicieron los blancos, como lo hace el Frente Amplio estando en el gobierno. El propio Frente Amplio, la propia PCNT, la CNT, los comunistas y toda esta manga de chupapija de primero al último. Bueno, caca y semen. Pregúntese por qué Júpiter contiene fósforo. Como estoy mintiendo, ustedes podrán encontrar lados donde se vende el aerosol Júpiter. Hay varios tipos de Júpiter. Hay uno que contiene fósforo. Se trae de Paraguay, se envasa en Uruguay y se vende. Aunque la ley lo prohíbe, echa la ley, echa la trampa. Y como dijo Mujica, un capo, Mujica, ¿eh? Compañero, estás loco, estás loco. Vos jugate la vida que, por Mujica, que es a lo que, muy posiblemente zafá. Vas a ser eterno, capaz, no te vas a morir nunca. Como te digo una cosa, te digo la otra. La ley dice que no se puede no utilizar materias químicas con fósforo. Pero Júpiter lo contiene, no pasa nada. Alguien te va a engañar diciéndote, no pasa nada, no respire, señor, no pasa nada. Solo no respire, que váyase más o menos de su hogar unas 20 horas, 40 horas. Y si no se va, vaya a la policlínica con su bebé ahogado o usted ahogado, porque dentro de todas las condiciones que contiene el fósforo, es que provoca disnea, o sea, el ahogamiento, la falta de aire. Y si te provoca la muerte, jodete. Lo disfrazarán de otra cosa. Disfrazarán de que, no sé, te caíste de un banco. Porque este es el país de la actuación, el Hollywood uruguayo. Con la complicidad de los medios, obviamente. Acá los medios hacen el trabajo que no puede hacer el gobierno. Por eso los medios de radio y televisión privados y públicos son, ¿no?, entes paraestatales. Prestan servicios al sistema, o sea, son una parte del sistema. Si el sistema es corrupto, hay que oponerse, ¿no? Y si el sistema es injusto, hay que atacarlo y darle donde más le duele. Hágales comer su semen y mírenlos y ríanse. Esas señoras de la TV, esos políticos, esas políticas. Y mírenlos y ríanse como diciendo, todo bien contigo. Todo bien, porque habrá otros para cobrarse cuenta y otros. Y otras, y otro. Y vamos a ver qué tan querido es el político, la política corrupta, ¿no? Y vamos a ver las lacras de la sociedad, como entre ellas, gente civil metiéndose entre ellos, cagándose, imitándose. Proba esto, proba lo otro, mira, esto lo hice yo. O poniendo el semen y la caca en la cerradura del auto. No sé, hay tantos métodos de hacerle llegar la caca y el semen a la gente, no son una comida. Y vamos a probar, ¿entendés? Si pueden inventar una vacuna contra eso. Porque no se olviden que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es omnipotente, todo lo puede. Y si pueden lograr una vacuna, que te den una vacuna que te deje vivir sin tener que comer, ni tomar agua, ni nada. No sé si era una vacuna que te convierta en energía. Y ahí ganaremos todo. Y no sé si seríamos energía oscura o energía luminosa, si el lado oscuro de la fuerza o el lado benévolo de la fuerza, no sé qué seremos. Pero voy a un razonamiento bien básico. Digo, siempre pasó, lo que yo estoy hablando, siempre pasó, siempre nos hemos matado, ¿no? Y hablé del principio de la niña o el niño con materia fecal en la sangre, porque recién ahora podemos, más o menos los uruguayos, hace menos 25 años que sabemos que en la Edad Media se usaban los cadáveres de gente con la peste negra para lanzarlo por catapultas, con catapultas hacia sus enemigos. O sea, la guerra química nunca más paró. Ahí se entendió una forma de matar al otro y de matar masivamente a gran escala. Después lo han hecho los japoneses, tirando gasarín, gases tóxicos y toda clase de mierda. Y todo el mundo culpa al otro y que esto es malo y esto es todo malo, señores, todo. No hay cosa buena porque el ser humano es un depredador. Nadie puede decir, ay, la naturaleza no tiene derecho a defenderse contra el humano. La naturaleza de por sí sabe que el humano es un peligro, es una bestia, es peor que los dinosaurios. ¿Y saben cómo terminaron los dinosaurios? Todos lo saben. Terminaron gracias a piedras que cayeron del cielo. Unos hablan de un gran meteorito, otros de varios. Pero la señal le fue dada. El dinosaurio miró hacia el cielo y vio cómo descendía esa roca de fuego y quedó mirándola. Y después se le incendió todo y se le terminó. Se le terminó el recreo, señores. High class, low class, no importa quién seas, ¿no? Si tenés el motivo, no uses balas, no uses puñales por la espalda a la gente. Mirá a tu enemigo, y como dijo un gran periodista, la gran victoria es la que sin sangre se toma, o se logra. Y cuando ustedes tienen una victoria sobre un enemigo muy pernicioso, un enemigo muy basura, carroñero, rastrero y falso, que dice, yo te estoy ayudando, yo soy un mártir, no, basura, o me estás usando para escalar como mártir, para hacerte ver como mártir, porque la historia completa nadie la cuenta. La historia de nuestra vida, nadie, cada uno, nadie cuenta con detalle de lujo su vida. Cuenta lo mejor, lo más brilloso. La parte oscura la tenemos todos, no hay nadie que no tenga una parte oscura. Hasta los bebés hacen caca. Así que todos nacemos y vivimos entre la luz y la oscuridad, y la mezclamos tanto como queremos. Entonces, la próxima vez que vos digas, esta conchuda puta de mierda, ¿se cree que porque es la que dirige acá, o la que manda, o la que habla con el jefe del noticiero, o es la que chupapija que manda en la empresa? No importa quién sea, o es la senadora, o es el diputado, o es la dila, esta chupa. Siempre hay alguien que encuentra un método que le puede hacer comer su caca y su semen. Y cada uno que se cobre sus cuentas así, no con tiros, no con balas, no lo de terrorismo, porque el terrorismo es malo, señores. No, no, no, bombas, ¿para qué? ¿Por qué bombas? ¿Por qué no diálogo? Con un poco de caca, un poco de semen, así hacemos, por fin, eso es que la bronca. En vez de tanta puteada, es que tu madre muerta es esto, es que tu padre muerto es él. No, toma, comete mi caca, arde. Negro, negro violador, come mi caca, ¿eh? Come mi caca, me mataste un hijo. Tus hijos comieron mi caca, ¿eh? Mi semen, ¿eh, negro? ¿Eh? Vos, basura, vos, piel blanca, me mataste un hijo. Pasa nada, Neri. Tus hijos comieron mi mierda. Tus hijos comieron mi semen. Y todo el resto de mi familia hizo lo mismo. ¿Entendés? Y todo así, pero sin balas, sin sangre, sin horror. ¿Entiendes? Porque para más o menos ser más civilizado, el amor, la siempre me da una solución a que no corra más la sangre. Que el amor tenga una oportunidad más cercana. Cambiar balas por semen y caca. La guerra, en vez de pelearse, que sea con comida. O catapultas de mierda y catapultas de semen. O como quieran ustedes. Pero sin balas, sin armas atómicas, una nueva era. Ahora, si no queda ningún humano vivo sobre el planeta por alguna peste peor que la peste negra, no, no se preocupen. Hay un cielo donde nos vamos a convertir en ángeles, Dios nos va a perdonar a todos y todos vamos a ser felices. Todos vamos a ser muy felices. Allá. No falta la comida y hay muchos corderitos para degollar, no sé lo que, no, no me puedo imaginar el cielo de los humanos. Yo ese cielo no me lo puedo imaginar, me imagino otra clase de existencia muy superior a la humana, algo que está millones de años por delante. Y mientras estas ratas que parecen humanos, que los vemos en... y que los escuchamos por radio y por TV, que los vemos usar la TV y la radio para expandir su mierda, y después leemos sus veredictos, ¿no? Firmando leyes con sus manos que ponen en riesgo la vida de millones de personas dentro de un país, otorgando licencias a productos médicos o de limpieza o de lo que sea, ¿no? Y construyendo viviendas arriba de basureros y sacando cálculos, a ver cuántas enfermedades, esto, el otro, el laboratorio, cuánto nos pagó. Todo un gran negociado, un gigantesco negocio, donde no voy a decir Mesías, voy a decir Frente Amplio, que construye viviendas para los pobres arriba de los basureros, ¿no? Como construyó de los 90 en adelante, ¿no? Pobres. Tirando pedregullo mientras otros se llevaban camiones, gente de Frente Amplio, ¿no? Camiones de pedregullo para la casa, se construían casas de dos pisos, lugares donde no había basureros, Otros vivían arriba de basureros, de la carroña, de la basura. Y entre toda la guerra que hubo entre la gente, la miseria y todo, ¿quiénes ganaron? Los que firmaban las leyes. Ellos nunca tuvieron que convivir en un cantegril que hubiera cuatro waters, baños públicos para todo un cantegril, cuatro waters para orinar, cuatro waters para cagar, ¿no? Cuatro duchas para bañarse. Nunca vivieron en ese caos. Fue un experimento increíble hecho por el Frente Amplio. Nuestros mesías. Cuando corrieron a la gente en la aduana, cuando la bendita secta Moon compró toda la aduana, y todos de izquierdas y derechas vieron con orgullosos correr el pichaje de la aduana, la basura ciudadana, como dicen ellos en sus canciones, la basura ciudadana. Entonces, ustedes no pueden decir que yo estoy hablando pavadas. Les dije Júpiter, les dije Fósforo, y les puedo nombrar un millón de cosas más, y todo el mundo sabe de algo que hace mal. Ahora, ¿quién lo puso en circulación? Yo, un simple civil, que no tengo conexiones con el mundo de la política o de la prensa. No. Fueron los que están más arriba. Ahora, yo sé cómo hacer llegar el semen a cierta gente y hasta cierto nivel social. Mi semen y mi caca. No he podido muy alto. Muy alto no he podido en los estratos sociales. Pero me basta que otro lo haga. Soy feliz. ¿Saben por qué? Porque sé que hay gente luchando en todos lados por cambiarlo todo. Y decidí a decir, si estamos condenados al final como especie porque nos encanta el dolor y preferimos más la oscuridad que la luz y aceptamos que la oscuridad ganó y vamos a pelear, vamos a morir con los brazos en alto, no bajar los brazos. Que se coman nuestra caca y que se coman nuestro semen. Eso es poderoso, no importa quién sea, el cargo que tenga o qué lugar ocupe en la sociedad, en la society, del más pobre al más rico. Que nadie que diciendo soy un ganador, a mí no me llega nada, a mí nadie me toca. Soy un dios entre los humanos. Porque para que aprendan. Y así la gente se desquita sin horror, sin sangre, sin atropellado, sin amputar manos a niños, sin envenenar la sangre de los niños, sin tirarle flea con fósforo a los niños, sin productos agrarios como esos para matar el pasto que también matan niños. Porque provocan disnea, ahogamiento y muerte. El matayuyos. Matayuyos mata muchos bebés también. Cosas, datos que esconde el sistema. El sistema. Esos datos no se revelan por radio y televisión. Se calla la boca. Y si cada tanto aparece una mentira disfrazada de gran triunfo de la sociedad de más abajo, donde una maestra que contrajo cáncer por la avioneta fumigadora ligó 10 millones de dólares y ella ahora es dueña de una empresa de fumigaciones aéreas. Oh, y aplaudimos. El mismo problema, el mismo perro con distinto collar. Así que la gente tiene que aprender a ver si quiere un mundo. No quiere un mundo de sangre. Quiere un mundo menos violento. Sonrían. Guíñense los ojos. Hola, Nieri. Hola, amiga. Ay, estás gorda, ¿eh? Ay, ay, ay, ay, ay. Che, qué papada, ¿eh? ¿Qué estás? ¿Disfrazado de cigüeña? Oh, es un chiste, boludo. Boludo. Y te haces el argentino, el brasilero, lo que vos quieras. O habla en inglés o en el idioma que en la putísima madre que te parió, en el idioma que se te antoje. Con todo respeto, ¿no? Sobre tu vieja. Pero vos podés ayer llegar a la comida de tu enemigo o de tu enemiga, tu semen o tu caca. Y después preguntate. No, lo maté, no. Le vino, sí, capaz que le vino alguna enfermedad o algo. Por unas horas, pero si esa persona es realmente mala, va a recibir mucho. Vos no tenés que abrir la boca. La gente se va a ir avivando y va a decir: mira, este. Y no sabe que otros también lo tienen como objetivo. Y como a ese programa que hay de televisión, en la mira. Y ya no es con una mira telescópica en la escopeta. No, no, no, no, no, señores. En la comida. La comida llega a todos los niveles sociales, a todos. La comida y los líquidos. La cervecita, la Coca-Cola, la malta, el yogur, la leche. A todo ser de dos patas de la raza humana. Entonces, propongo que en vez de estar a los tiros y balas. Ratatatatata, metralletas, cobrátelas de otra manera. Y vamos a ver quién es el bueno. Porque acá el tema es saber quién es el bueno y quién es el malo. Y si hay un Dios, al bueno jamás, jamás, de los jamases, le va a llegar mierda o semen en su comida. Más o menos un ser humano, un uruguayo vive un promedio de entre 60 y 80 años. Ese es el promedio del uruguayo. Entre 60 y 80. sin contar los abortos y ejecuciones, ¿no? A la carta de menores y adultos. Yo digo, la edad de vida normal del uruguayo es entre 60 y 80. Hay quienes pasan los 100. Se ve que esa gente no tuvo, o quién se acordara cómo vengarse, o no supiera cómo hacerlo sin darle un balazo y no quiso dárselo. Pero la caca y el semen, yo les comento, llega a todo, como los productos, ¿no? Esos tóxicos que usamos los uruguayitos, que somos cracks, ¿eh? Y que corremos a los gringos de su propio país jugando al fútbol. Porque lo dijo un comentarista uruguayo, los corrimos de su tierra. Pobre imbécil, y Uruguay quedó afuera. Vino Colombia y le partió la cola a Uruguay. ¿Eh? Le metió por el culito en la patada y le metió el esfínter para adentro. Ah, y ahora culpan a Bielsa. Pobres Uruguay. La mierda son los comentaristas, los que viven generando veneno. Usted escucha en la radio a estos comentaristas el veneno que tienen. Despiden veneno. Y lo voy a seguir repitiendo siempre. Despiden veneno. No relatan un partido de fútbol. Relatan veneno. Sus ocurrencias, sus maldades, son venenosas. Despiden veneno. Y fíjense qué increíble, ¿no? Porque el fútbol no es un deporte de gladiadores, donde tienen un escudo y un hacha o una espada, ¿no? Y hay que ver cuál queda vivo y cuál queda muerto. O quién, lastimando más al otro, llega y logra hacer un tanto contra el otro. No, el fútbol es un deporte. Y si estar acostumbrado, voy a hablar siempre de la mierda uruguaya. No miro que los de afuera son de palo, los de afuera son perros, porque no soy ni puto ni rengo, no vivo envenenado de, ay, los de afuera son todos enemigos, los de afuera son todos perros, los de afuera son gil, muertos de hambre, alcahué. No, no, no, no. Vamos a mirar por las ratas uruguayas, o sea, nosotros, los uruguayos. Tenemos comentaristas uruguayos, incluso putillos argentinos que fueron uruguayos, que hacen comentarios de veneno. Y los escuchamos como, ¡ay, un maestro! No, no, no, maestro es otra cosa. Maestro son personas que relatan un partido de fútbol sin opinar de su enferma mente retorcida. Que, ay, no, pero eso, no, pero eso da para que le rajen la cabeza, vos, pero pará, y los corremos y les arrancamos, ay, jajaja, y que fulano es inservible. Relatan guerra, siembran muerte, ¿no? Siembran el caldo de la muerte. Prácticamente. Acostumbran a la gente a vivir en esa tensión de como que hay un conflicto, una guerra, porque no están transmitiendo un deporte. Incluso tenemos deportes muy estúpidos, ¿no? Como el boxeo, que es un arte de defensa y se transformó en un negocio. Como el karate, que es un arte de defensa y se transformó en un negocio. Y todo se ha transformado en algo que para el ser humano supera todos sus dioses creados hasta el día de hoy. El dinero. Don dinero. Los dicen los rap mexicanos, españoles, y de donde vos quieras, el rap admite que don dinero es el que manda. Y en la industria musical, ¿qué manda? El dinero. Porque si no hay dinero, no te sirve de nada saber cantar. ¿Sabes qué? No existí, aunque hay gente que, gracias a Dios, canta, sube a YouTube sus videos, no las conocen ni son puta y superan a la propia Gloria Estefan, ¿no? Y no voy a recomendar a nadie para no ser injusto, pero cantan cosas realmente buenas, ¿no? En inglés, en portugués, en el idioma que, mira, de todos los idiomas que existen, todos los idiomas. Por decir uno nomás, ¿no? Porque si no sería que nos digan que soy demasiado racista. Yo soy clasista y acá hay que separar lo blanco de lo negro. Y esto obedece a la lógica de que todo el mundo, el planeta entero, se asombró ante Mujica que había estado en un pozo. El gran cuento del pozo. ¿Eh? No sé si es cuento, no sé si es verdad, el pozo del penal Libertad, que me han contado. Conocí gente que dice que estuvo ahí también. Tampoco hay libro o película sobre ello. Pero vamos a separar lo blanco, lo negro, ¿eh? Y no decir inclusión social. Queda por ley obligada a la gente a relacionarse con lo negro, con lo homosexual, con el que tiene lenguaje inclusivo. Y vamos a empezar por los niños. Vamos a empezar, por un lado, escuelas con lenguaje inclusivo, con palabras que terminen todo de lenguaje inclusivo. Traemos argentino y famoso hablando lenguaje inclusivo, artistas famosas mundiales que hablan lenguaje inclusivo, y después cortamos pija de niños y les hacemos concha, aunque no sirven para nada, porque hijos no van a poder tener ni sientan nada, por más hormona y tratamiento que le hagan, y por más que se parezca a una mujer, no deja de ser un macho disfrazado, ¿eh? Con la cirugía más novedosa de año 2024. No deja de ser un macho. Un macho con teta. Y por más que hable como una mujer, como ahí en Filipinas, Tailandia, la verdad que si yo pudiera tener poder a todos de regalarle un pasaje ida y vuelta, ¿no? De una semana para recorrer todos esos lugares turísticos dedicados al sexo, para que todos se desilusionaran un poco de la vida, ¿eh? Que pagaran por una mujer cuando la desnuda dice: negro, soy yo el negro Emilio, y no te diste cuenta, me corté la pija ahora, soy una gata. Le salta la voz de macho de adentro, ¿eh? Y lo abraza tanto que le quita el aire al pobre desgraciado. ¿Eh? El típico negro puto filipino y todo. Y también en Filipinas, y también en esos lugares asiáticos, que tanto proliferó esa industria como la India, el cambio de sexo en los niños. También tenemos gente en el mundo asiático, como fue Israel Zeta Kawaya Nolé, que cantaba canciones lindas, no era una mierda. Digo, por lo menos tiene una canción, ¿eh? Hermosa, que todo el mundo, la verdad que es un himno a la vida. No sé si hizo más canciones y las demás son todas mierda. En eso lo ignoro, voy a decir la verdad. Ignoro la vida de Israel Zeta Kawaya Nolé. Me encanta la canción Rainbow, no sé cuánto, arcoíris, no sé qué, ¿no? Pero es una canción que, por lo que entiendo yo, no dice: cortate la pija, pibito, ¿cuánto tenés? ¿Dos, 3 años? Cortate la pija y hacete hombre, hacete mujer, ¿no? O nena, buscá la pija de un muerto y hacete hombre. O sea, cosas así, ¿no? Digo, yo creo que es una canción realmente increíble. Me parece una canción pacífica. Tampoco les digo, les recomiendo música que diga, bueno, a ver, los homosexuales dominemos los medios de prensa, como han hecho, ¿eh? La tortillera. La tortillera es el bicho más difícil de detectar. Y eso no me lo puede negar nadie. La tortillera es el bicho más, pero más, pero más, pero más rastrero, ¿no? Que ha pululado y creo, yo siempre pienso, ¿qué fue el paraíso? Porque por algo hace miles de años, no de ahora. No es que se me ocurrió a mí. Fue una mujer la que se mandó la cagada en esta religión y en cualquier religión. No me pregunte, ¿cuál religión la mujer no ha sido el origen de tanta mierda? Y no es porque que yo odie a la mujer, al contrario, salí. Yo fui parido por una mujer muy valiente, que soportó mucho en la vida, de envidiosos y ratas, y lamentablemente de cobardes hasta de su familia, de su propia sangre, ¿no? Que prefirieron mandarla a cagar de repente que. Oh, quédate ahí, aguanta la misión y bla, bla, todo ese cuento, mientras ella lloraba y que esa persona siempre lo recuerde cuando habla de perros, de jueces y de bla, bla, bla, ¿eh? Y se hace el experto porque quedó cerdo, ¿eh? Yo no es que lo estoy condenando, él está vivo. Come, hace su vida, ¿no? Y estoy hablando de mi familia o los otros que hacen su vida. Que él recuerde las cartas de su propia madre. Y que puso como prioridad si la madre o su misión. En otro lado, lamiéndole el culo a no sé quién, o para quién, o ensuciando a quién. Antigringo, charrúa, y no sé, vos, tu misión, no mataste ningún gringo, nunca vas a ser charrúa, porque si querés decir que sos homosexual, decilo públicamente, hacete un video, subir a internet, decís, yo soy charrúa, soy puto, ya está. Y grita Ouija cada 20 segundos, tosés y grita Ouija, porque. Los bisexuales son así, gritan Ouija, porque aprietan el culo porque saben que cuando se les suelta se les agranda más. Entonces se me vienen de indio. Entonces, lamentablemente, digo, no es odio hacia la mujer. Hay mucha cagada por la misma mujer que también se hace un aborto, mata a un hijo. Siempre tiene una excusa. Siempre hay una excusa que clava perfecto para su aborto. También está la mujer valiente. Y miren que he conocido mujeres valientes, no solo mi madre. Si habré conocido mujeres valientes, si habré conocido con mujeres que dicen, yo a mi hijo, por más puto, por más deforme, por más inmundicia, brisco, cara de mono que nazca, aunque sea de piel blanca, chino, asiático, lo que sea, en todo el planeta, ¿no? Prefirieron tenerlo, no al aborto. No al aborto, y no me hago el cristiano bueno, ni el santo, ni el mártir, ni nada por el estilo, pero no al aborto, porque mi madre no nos enseñó eso. Yo nací con labio leporino, la espalda torcida, 10.000 defectos físicos. Mi madre dijo, tiren esta mierda. No, no, no, es mi hijo. Y tengo un hermano muy guapo, él, ¿no? Tremendo indio, que nació rengo, tartamudo y con problemas, seimesino. Y a la madre le dijeron, bueno, ¿es la vida suya o la de él? Usted elige. Y ella dijo, no, es la vida de él. Al final se salvaron los dos. Entonces, sé que sobran madres así, sobran. Yo no estoy en contra de la mujer. Y si habré conocido mujeres valientes que dejaban de comer para que sus hijos comieran, porque sus esposos, ¿no? Se iban por ahí, las mataban a hambre, las mataban a palos, se iban. La dejaban sin nada. Y tenían que manejarse con lo que tenían y vendían una ropa, vendían algo, ¿no? Para poder comer y compraban rodajas de pan, como ocurría con la familia Silveira Medina, en la aduana, Piedras Esquina de Ituzaingó, en los conventillos. En un edificio frente a la Casa del Virrey. Tenía que bajar, como tantas madres que había ahí, y comprar rodajas de pan en un almacén muy humilde, de un tipo muy humilde que había abajo, y él también sabía lo que era el hambre y el dolor y no tener para comer. Tiempos realmente jodidos este país. La gente cree que la pobreza la conocieron en el 2000. La pobreza es como un quiste incrustado, ¿no? En todo el Uruguay, en muchos lados. En muchos lados, en muchos pueblos, en muchos lados hay pobreza extrema. ¿Qué nos salen canales 4, 5, 10, 12? ¿Qué nos salen YouTube? Pero hay mucha pobreza y gente muy valiente. Y son tan valientes que ahí hacemos discriminación. Discriminamos. Yo discrimino, ¿no? Porque observo esa madre que dice: mi hija tiene 12 y changa para mí, pero me ayuda con la comida a los hermanos. Y quiere ponerse como una mártir, y a la hija como una mártir, y todos mártires. Y no, señora, usted lo que está haciendo es, mientras su hija está chupando pija, cogiendo por el culo y toco, peor que la chicholina, ¿eh? Porque todo el mundo ve como una degenerada a la chicholina y a otras personas porque viven de eso. No, no. La inmundicia, la inmundicia, la madre que explota a los hijos de cualquier otra manera, que los tiene mendigando. Como decía Pablo Estramín, la vida de Magdalena es una condena, ¿no? Eso sobra acá en Uruguay. Y después lo vemos como valiente. ¡Ay, qué buen padre! ¡Qué buena madre, che! Mirá la madre, nunca laburó en la vida. Toda la vida vivió cogiendo con hombres. Mirá. La verdad, la mártir es ella, el malo es el hombre. Habría que matarlo. Conseguirle un macho bueno. ¿Cuál es el macho bueno? Y el que le cumple todos los sueños, una torranta. ¿Eh? El hombre que labura día y noche y se mata trabajando, mientras la torranta se rasca la concha, mira tele, comedia y llora sola, mirando las comedias, y después va al baño y se hace una paja, y después sale del baño y le grita a los hijos, revolea del pelo a los hijos, porque la loca con la paja tampoco se calma. Está psicológicamente, es una enferma hija de mil puta. Que habría que llamarla a la realidad y decirle: mugrosa criatura con concha, culo y boca, chupa pija, mujer que chupas la pija, sacada de la costilla de Adán, culo roto que te sale mierda del culo y bacteria la concha. ¿Para qué traes hijos al mundo? Para judiarlos, golpearlos. Para todas tus traumas, todos cobrártelos con tus hijos, dándole piñas, pegándoles en la espalda, clavándole tijera, no sé. ¿Por qué, mujer? ¿Por qué haces eso? Porque el hombre no es solo el malo, hay hombres basura, carroña, como uno que me tocó ver acá en la esquina de Mengüera y Mendoza, que le encajó una paliza a la mujer a las 10 de la mañana. Y no voy a decir, era un negocio. Salieron de ese negocio, fue afuera del negocio, el negocio no es el culpable ni el dueño del negocio. Es el hombre que a su mujer, ¿no? Por X motivos que no me importan, la verdad que no me importan, le reventó la cabeza a la mina, terminó trepándose a techos ajenos a los gritos. Y al final se la llevaron esposada a ella, la policía, la ley. Y el tipo se fue tranquilo, porque antes que viniera la policía, el tipo se fue. Y la mala era ella que estaba en techo ajeno, a los gritos pidiendo auxilio, toda rota. Y esas son las cosas que uno no tiene que recuerden, como dice Cisneros, recuerden, recuerden. Recuerden, porque yo no sé si la mujer que trepó los techos se hace romper bien la cara y a patadas en la boca, y después de una buena paliza, para llevarle plata para sus hijos, soporta ella el palo, para que, y arriesgando que el macho, si no le da toda la plata, le destroza el cráneo a piña. Y ese es un gran tema. Y vienen los falsos mesías. Ay, mujer, vos no podés estar con ese tipo. Vení por acá que te somos los mesías. Acá vas a chupar la pija, pero de otra forma, vas a entregar el culo de otra forma, ¿eh? Y vas a coger con lo que nosotros demandemos de otra forma. O vamos, o vení por acá y te vamos a dar realmente una vida. Y no sé qué, si la gente entiende lo que es el concepto vida. Porque vivir sin dolor es imposible, pero se puede vivir sin drama. No acusando a los países de tirar chemtrails. ¡Ay, me tira chemtrails el gringo! Porque escuché la canción de Black Eyed Peas. ¿Eh? ¡Es el gringo! No, no, señor, usted vive en Uruguay. ¿Quiénes son sus autoridades? Sus autoridades permiten el vuelo de aviones que tienen chemtrail, está comprobado que no. Que tienen gases tóxicos sobre la gente, está comprobado que no. Los gases de los aviones siempre contaminaron, igual que el de tu auto o de tu moto de ciruja. Vos que andás juntando cartón con un carro atado a tu moto de combustible químico llamado nafta, contamina el aire y no sos gringo, sos un indio. Un charrúa, ¿eh? Vos sos tan apestoso como el gringo que odias, porque te acostumbraron a culpar al otro, a señalar, miren para afuera, distracción, haces como al mago, movés las manos para un lado para que no miren lo esencial, el problema sos vos. Ayer hablaba con un hombre, ¿no? Que vino a parchar la rueda, y en un negocio que acá hay, que no es mío, que el hombre, yo le contaba de Nikola Tesla, cómo probó que podía hacerse autos eléctricos en 1910. En 1910 le dijeron a Tesla, sí se puede hacer, pero sabés una cosa, anda a la concha de tu madre, le dijeron, ¿no? Y eso mismo se probó en montones de países y todos dijeron, el negocio es combustible químico. Pero Tesla le había demostrado que el hombre que él soñaba, el humano que él soñaba, no era destructivo, iba a poder tener energía gratis, ¿no? Él iba a poder vivir en un mundo menos contaminado, más respetuoso, evolucionado. No se olviden que Tesla, Nikola Tesla, nació en el siglo XIX, no en el XX. Ya era viejo en 1910, como quien dice. No, ya era un tipo bastante curtido y no fue un riquillo. Fue hijo de gente pobre y es un hombre que murió en la total pobreza. Los niños en las escuelas tendrían que conocer la vida de Nikola Tesla. Salió de un hogar pobre. Y murió en la extrema pobreza porque él sí pensó en los pobres. Él no se hizo una capilla donde se puso una estatua primero y dijo, mírenme, soy un mártir. Lucho por los pobres. No, él lo hizo, él luchó e hizo de todo. Y cuando tuvo mucho dinero en la mano, supo dónde tenía que estar con el obrero, con el que verdaderamente deja el sudor. Y su sangre, y queda amputado, y queda lesionado por concretar los sueños de la evolución humana. Gente así, gente Gente que hasta incluso mentalmente ayuda a la evolución humana. Y eso lo puedo decir hasta de un señor que no te hablaba de religión, de arrodíllate ante tal o cual Dios. Como Stephen William Hawking, que dejó un mensaje, lamentablemente recordado siempre en su idioma, ¿no? Que era el inglés, traducido por una máquina que traducía los movimientos de sus ojos en palabras. Y en ese mensaje, que lo pueden encontrar en muchos lados, no, es un mensaje que habla de que miremos al universo, comprendamos que somos los humanos, nosotros, la especie humana, una colección de partículas, de algo tan pequeño que no podemos imaginarlo, porque nosotros no imaginamos un átomo teóricamente. Jamás hemos visto un átomo. Ni siquiera tenemos, creo que la capacidad acá dentro de Uruguay de poder decir, miren, esto es un átomo, y ver sus electrones o su electrón girando alrededor de él. Podemos diseñarlo en computadora, ¿no? Y mostrar a la gente cómo es un átomo, a los niños, pero, o a los adultos, pero no mostrárselo en la vida real. Porque es así, la tecnología humana no está a escala divina, no está a nivel, como dicen ellos, algunos creen, hoy nosotros los humanos hemos superado la creación, no superaron nada, culos rotos, se fabrican juguetes para distraerse, porque son una mierda, no enfocan la mente todo junto, ¿no? Solamente miran a ver qué hay para destruir. Más esto, más minería, más destrucción, más contaminación, pero no enfocan la mente, ¿eh? Y la mente es realmente son lo que son ustedes, su cuerpo es la máquina, que ustedes rellenan comiéndose a otras especies con vida. Y ni siquiera tienen vergüenza de eso. No, no, tampoco se arrepienten de comerse carne, van diciendo, yo voy al súper, yo no mato a nadie. Claro, otro la mata por vos, a la vaca, a la oveja y al que venga. Y a la banana o a la manzana que te comes en tu creación divina, ya que eres a imagen y semejanza de Dios, no me imagino un Dios que coma banana y coma manzana y coma cebolla y coma morrón. Y estoy usando la lógica, ¿no? Y la ciencia para comprobar que el Dios que fabricó, el humano fabricó un Dios a su imagen y semejanza. Un Dios tan limitado, tan desgraciado el pobre, tan, pero tan. La religión cristiana, como cualquier otra religión, tienen dioses a su imagen y semejanza. No tienen otra cosa. ¿Qué van a hacer? Siguen siendo primates, monos, seres inferiores. Por eso yo abogo por castas humanas superiores, que se alejen del resto, que tengan el derecho. Me chupa un huevo si se llaman menonitas, triacitas, jodistas, no sé. Me chupa un huevo. Pero si evolucionan y dejan de ser una especie de depredadora, pero depredadora como somos nosotros, la gente de la city, de la civilización, que no nos damos cuenta que todo lo que hacemos depreda y destruye de alguna forma nuestro entorno. Nuestra propia existencia es un gran problema para eso que decimos respetar la naturaleza. Tanto la queremos que la hemos subyugado y sometido a nuestro designio, porque nos hemos creado religiones donde se nos da potestad, no solo en este planeta, ¿eh? A partir de que el Vaticano dejó de quemar gente, la potestad del humano abarca el universo. Somos una bacteria realmente jodida. Somos un virus realmente hijo de mil puta. Y nadie quiere entenderlo. Que van a llegar a lugares. Mire, Yo voy a decir, antes del 2035 van a tener que decidir si mentir o decir la verdad. ¿Y qué van a hacer cuando lleguen a ese lado donde van a encontrar vida? Si someterla, esclavizarla, comérsela, no sé qué van a hacer. Porque acá todo se rige por los de arriba. La high de la high. Pero no es el pensamiento de una humanidad colectiva. Ni tampoco estoy proponiendo crear a los Borg, todos los seres unidos en una sola conciencia que los mande. Los Borg son una civilización hecha de máquinas y especies vivientes. De la serial Star Trek, la nueva generación, o Star Trek TNG. Los Borg, ¿no? Son entre robots y humanos, pero responden todos a un solo líder, y ese líder quiere destruir. Se autoconsidera muy superior a la creación del universo, desafía cualquier cosa. Y aunque le ganan en varias seriales y películas, de todas maneras los Borg siempre están presentes, porque en la vida real también hemos fabricado juguetes, ¿no? Como predecía en su película Metrópolis, el alemán, no uruguayo, alemán, 100% alemán, con su esposa rubia, blanca y de ojos celeste, alemana prácticamente, puedo decir de raza aria, Thea von Harrow, o como se pronuncia, von Harrow, o von Harbo, Thea von Harbo, no sé cómo se pronuncia porque no estudié alemán. La esposa de Fritz Lang escribió un libro llamado Metrópolis y él lo llevó al cine. Y en ese libro, si leen el libro, dice, la máquina se alimenta de ustedes. Y ustedes dirán, ah, la máquina, ¿qué máquina? ¿La de frigorífico? No, la máquina es el sistema. Lo mismo que relata la película Matrix y muchísimas películas más, mucho antes de Matrix. Ahora yo no digo destrozar el sistema y que toquen sin leyes. ¿Saben por qué? Porque sería decirle a la oscuridad, bajamos los brazos, domina vos y vamos a destruirnos sin oportunidad ni a pensar. Vamos a volarnos la cabeza el uno al otro. Yo estoy en contra de eso. Pero no hay tanto tiempo. La gente cree que el tiempo, o sea, nuestro tiempo como especie, acuérdense siempre de los dinosaurios. Cuando hay gente que es muy superior a ustedes, quizá por su edad, ¿no? Que inocentemente pregunta si existe vida ahí afuera, en el universo, tiene su contestación como tuvieron los dinosaurios, que vieron no solo en Sodoma y Gomorra, una lluvia de meteoritos. No, porque la ciencia lo probó, Sodoma y Gomorra. No es que cayó algo divino, no, no, fue una lluvia de meteoritos. Y se probó hasta que el bronce de cuchillo de Ramsés era de un meteorito, porque era la era de hierro, no de cobre ni de bronce. Entonces, cuando la ciencia da como clavado algo, y uno se cansa y cansa, cansa de buscar a ver si le está errando en algo. No, no. 99,99% que es así. ¿Tá? Y siempre le dejo esa pequeña fisura para que alguien venga y diga, no, no fue así. ¿No? Sodoma y Gomorra vino una nave espacial, o vino el dios Odín, o toda esa estupidez, o el dios Yahvé, y los quemó y los convirtió en sal, al otro lo convirtió en papas fritas envasadas, y al otro, porque no corrió rápido, lo convirtió en snack y lo vendía por internet. No, muchacho, déjese de estar estúpido y permitiendo que les graben el cerebro. Como estos mugrientos en Canal 12, que están todas las noches, ¡por de sufrir! Reprogramando su cerebro. Reprográmense ustedes. Lean libro. La muerte les va a llegar a todos. sus hijos van a morir. Ustedes no lo van a ver, pero sus hijos van a envejecer como ustedes. Ya saben, un montón de esa gente que va ahí ve a sus hijos ya convertirse en viejo, arrugado. A su querida hija, que era una top model fue, hecha una cerda con las tetas de costado, ¿eh? Y largando sorongo grueso como un termo, ¿eh? Razonen, estudien, busquen otra salida, no bajen los brazos. Y no les estoy diciendo que Dios no existe, pero no el Dios que te somete. Porque ustedes no escuchan la voz de Dios, ustedes escuchan la voz del oportunista. No me importa si es comunista, cristiano, el que sea, que dice, venga por acá. Venga por acá que voy a resolver sus problemas. Andá sin una pata y decile, amputate la pata y decile, a ver, ¿usted qué la sabe? ¿Usted qué sabe tanto? Hágame crecer la pata usted que está tan conectado con su Dios. No te lo va a hacer crecer. Le voy a contar algo. Yo viví en el Teatro Victoria cuando era conventillo. Ahí vivió un pibe que iba a la iglesia, esto brasilero hijo de puta. Terminó matando quemado dentro del auto a su padrastro. Lo prendió fuego vivo, salió en la tele, fue condenado por un homicidio. Fue en los 90, cuando el Teatro Victoria era un conventillo, que montón gente, más o menos entre los 40 y los, bueno, de los 40 años en adelante se puede acordar. El Teatro Victoria fue un conventillo frente al Banco Seguro. Ahí en la calle Uruguay, Río Negro. Creo que es Río Negro, sí, esa calle. Río Negro. Bueno, está ahí en la esquina de lo que sube el Teatro Victoria, lo conoce todo el mundo. Pleno centro Montevideo, como quien dice. A pasitos de 18 de julio. Ahí era un conventillo. Y ahí vi un pibe que creía tanto en el Dios de los brasileros. El Dios que le pintaron. Pecador debe morir quemado. Hermano, hermano, el pecador morirá en el fuego por la gloria de Dios. Yo te doy el poder de señalar y castigar al pecador. ¿Sabe lo que hizo el tipo? Quemó al padrastro. El padrastro que le daba a comer, el padrastro que le mantenía a su familia. Y no hay libros ni películas de eso, ¿eh? Ni hay documentales de lo que pasó. Hay un triste noticiero que duró más o menos media hora, a lo sumo, entre todos los canales, entre todos los canales, dije, y entre todas las radios habrá sido una hora de cobertura de ese hecho. Y terminó así, el tipo a la cárcel, el tipo carbonizado dentro del auto, y acá todo sigue igual. Pare de sufrir. Y fue cuando pare de sufrir recién entró al Uruguay. Yo me di el lujo de ir con un amigo y tomarles el pelo. Y nos echaron. Tampoco voy a decir que sacaron armas, 9 milímetros o algo, y nos apuntaron. Pero sí están armados, sí. Porque para ellos son todos malandros. Son todos unos malandros, pecador, porque el diablo se disfrazará de humano. O sea, vos vas ahí y no se te vaya a escapar una cagada porque te pueden volar la cabeza. Ahora, vos dejate someter y te van a sacar hasta el último pelo del culo, cuando ya no tengas dinero para sacarte. Porque son hábiles estos brasileros. Estos brasileros uruguayos, ojo. Yo no digo que son 100% brasileros. Son brazucas con mucho poder dentro de Uruguay. Que nos tienen siempre con eso del demonio. Es un demonio. ¿Y qué habría? Menos mal que las leyes ya les prohibieron un montón de cosas a este hijo de puta. ¿Eh? A estos hijos de mil putas. Y no estoy en contra del Dios de los cristianos. Ni estoy en contra del Dios de nadie. Simplemente que el Dios que tienen ustedes. No puedo creer que ustedes crean que Dios necesita tu dinero y que vos te arrodilles y le chupes la pija para que Él te considere su hijo, su creación. Sos tan básico, una forma de orangután, que vos le dirás, Ay, no, yo soy Homo sapiens. Algo espectacular, no, sos un mono. Mandril, mandril, mírate, hombre, mujer, mírate cómo te sale el zorrite de la cola, igual que un mono de la selva. Y tu marido te mete la pija en la boca, vos negrita, negrita, negrita. Te mete la pija en la boca y vos la chupás. Y eso no lo hacen los monos, lo haces vos. ¿Eh? Vos y tu especie, ¿eh? La chupa de pija, la entregada de culo. Los monos cogen por la concha, ¿eh? Los mandriles de la selva, por la concha para reproducirse. ¿Eh? La del culo, esa es una derrambulle que manda tu especie. Los Homo sapiens están evolucionados. ¿Sabes por qué la mujer chupa la pija y el hombre chupa la concha? Y a la mujer y al hombre le gusta la pija en el culo. Porque no se conformaba solo con el placer del orgasmo de concha y pija. No, no, no, no, no. Tiene que haber más. Quiero más. Yo soy creación divina. Y ahí empezó toda la perversión. No sé si fue en el paraíso o después. Pero nunca te conformes con nada. Entonces también después se creó las comedias, los teatros, las películas para hacerte llorar, donde el loco salva al pequeño Qui que iba a ser destrozado con un aparato termonuclear, o rescata a un niño que se estaba ahogando en las aguas, siempre, siempre esa negrura de sembrar, ¿no? Que la tristeza, ver llorar a la gente. Hay cosas que vale la pena verlas. Y si llorar, creo que es algo que te puede demostrar a vos si sos humano o no. No a los demás. Los demás, en muchas cosas, en el 99,99% de tu vida, tienes que pasártelo por la pija. O sea, no le des pelota. Porque ninguno de los que te rodea es un jefe de jefes. ¿Eh? Ninguno de los que te rodea es un dios o una diosa. No es una diosa el Uruguay o un dios del Uruguay. Siempre hablando dentro de los límites de nuestra territorialidad, porque somos uruguayos. No vas a ir contra ni uno. Ni que te hagan nacer una pierna nueva si te falta, o un brazo, o las piernas de tus hijos, o las piernas de tus hijas, o los brazos de tus hijas, o curar a tu hija que quedó como un vegetal porque le dieron un medicamento y quedó como un vegetal. Y jodete, de rambullete la metió. Y no fueron los ingleses, fueron uruguayos. Con intereses, ¿no? Con intereses muy personales e institucionales. Porque acá se trata como el frigorífico. Se cría la vaca y ve. Bueno, esa vaca va para aquel lado, es vaca lechera. Esta va para el frigorífico, es vaca para desmenuzar. Y lo mismo con el ternero, sea macho o hembra. Y lo mismo con el buey, y lo mismo con el jabalí, y lo mismo con el bicho que vos quieras sobre la tierra. Y con todas las especies vegetales se las estudia para ver. ¿La puedo comer? ¿Me la puedo meter en el culo, en la concha? ¿Qué puedo hacer con esto? Quiero estudiar qué componentes químicos tiene. ¡Ay, qué venenosa que es esta tuna! ¡Ay, esto es una inmundicia! Esto no. Sí, porque la naturaleza también tiene cosas que al humano lo partirían en dos en un segundo, por suerte. Porque la naturaleza en sí se da cuenta que el humano es un depredador de los peores que la existencia ha conocido. Peor que los dinosaurios. ¿Eh? Y ustedes dirán, pero los dinosaurios no tenían celulares, vos, no tenían computadoras. Todo lo que fabricó el humano es para su propia satisfacción, para su propio uso, para su propio egoísmo, para su propio teatro tragicómico. No fue el diablo, el humano. La rubia, el rubio, la negra de mierda, el negro de mierda, el rubio de mierda y la rubia de mierda. El chino de mierda y la china de mierda, el asiático de mierda, y la asiática de mierda, la filipina de mierda, y el filipino de mierda, el ruso, hijo de mil puta, y la rusa, hija de mil puta, y todo así. En todos los estratos sociales. Esto es un teatro tragicómico creado por el humano, no por la naturaleza. Todo lo que ven de horror, nada tiene que ver, no le muestran. Miren, plantas carnívoras comen a 10.000 humanos en una sociedad. Eso ocurre en películas. En las películas ustedes ven descender naves extraterrestres y son todos malos, obviamente. Todos los extraterrestres son malvados. Todos son hijos de puta. Algo. Estos otros, algo se traen entre manos. Ojo. No, por las buenas no vienen, ¿no? Vamos a preparar las armas. Lamentablemente, el humano crea el horror que más le encanta, donde lo ponga como víctima, contra algo, contra alguien, contra lo que desconoce. Crea fantasmas que no existe en sus películas y no da explicación a lo que todavía no entendemos. Y no voy a hablar de cosas esotéricas ni raras. Lo que no entiende la ciencia, que no descarta ni afirma que exista. Pero hay cosas que están, por ahora, como somos unos orangutanes hijos de puta, no hemos tenido tiempo, tenemos tanta guerra y tanto tiempo para tirar balas y rascarnos la pija y no poder estar de repente usando nuestro cerebro para hacer 10 cosas mentalmente a la misma vez. Porque de repente hay gente que puede estar, mientras está mirando un documento de texto, ¿no? Pensando en 10 cosas diferentes a la vez de resolver problemas que nada tienen que ver con ese texto. O sea, está pensando a un nivel que otros humanos dirían, eso es imposible. Y no, señora, es posible, sí. Es muy posible. Por eso les nombré a Nikola Tesla ya hace bastante rato. Les nombré a Stephen William Hawking hace bastante rato. Y así sobra gente y niños y niñas. Y es como para pegarles en la pija una patada y en la concha. Y dejarlos estériles por sociedad puta y engreída. Siempre los uruguayos. Porque a mí los que viven fuera del Uruguay no me interesan. Me interesaría que todos evolucionáramos de la misma manera. Pero no se puede abarcarlo todo. Entonces digo, este país de mierda, ¿no? Una buena patada. La pija esa señora que cree ser muy evolucionada. Quizás tenga usted una hija, señora, conchuda. Señora que aplaude en el estadio con la concha y se ríe como loca. Y le da lo mismo coger con civiles, con militares, con el que venga. Y es hábil para la estafa, y es hábil para ganar dinero, y es hábil para hacer que usted viva sin trabajar mientras la gilada labura para usted. Hombre o mujer, porque esto lo hacen hombres y mujeres, como estos pares de sufrir, ¿no? Que son muy hábiles para hacer que los demás laburen, como dicen ellos, o ciertas basuras que tenemos en los barrios que dicen, este es mi perro, vos sos perro, rengo, gordos, deformes, gente con hijos deformes e hijas deformes, tratan a los demás de perros. Como creyéndose que están muy por encima de quién o de cuál, ¿no? Ah, pero odian a los nazis. Odian a los nazis. La excusa de ellos es odio a los nazis. No recuerdan ni a Idi Amin Dada, ni al Escuadrón 731, ni a todos los reverendos chupapijas que ha habido solamente entre el siglo XIX y XX. Eso no recuerda, no, no, no, siempre hablan lo mismo. La más barata, el cuento más extendido a lo largo de la historia, los nazis. La excusa perfecta, los nazis. Jamás digan Escuadrón 731, jamás digan los negros de mierda africanos y su Idi Amin Dada, que capturaba hombres blancos, mujeres y niños y hacía con ellos lo que se le antojara. Oh, sí. Eso no, eso está prohibido recordar, porque si no estás discriminando, porque encima discrimina. Entonces vienen siempre con su teatro tragicómico de mierda los humanos, no Dios, los humanos, ustedes, nosotros, los chimpancés, los orangutanes. El típico negro que se va caminando por la calle, te mira y se agarra el bulto, ¿no? Te mira el sobrador y después te muestra a su mujer lechón. Lechón espantoso, cara de mono, que te miran de sobrador y esos dientes gigantes depredadora, tanto la negronga como el negrón. O el blanco con su blanca inmunda, con dientes de depredador, de rata, que le copia a la negrada y se agarra los huevos y te mira y se hace el cra. Dice, yo soy cra, soy policía, mirá, te miro y me agarro la pija. ¿Qué pasó? Soy la autoridad. Lo ha mostrado la televisión también eso. Cosas reales acá dentro de Uruguay. Cosas acá dentro de Montevideo, policías que miran, esos que usan casco y se tapan con una visera, mirar a la gente y agarrarse la pija. Ay, instituciones, gente que está para dar ejemplo de las buenas costumbres. Y yo sé que entre los civiles sobra la mierda, para provocarlos, porque el tema es provocarlos, sacarlos de quicio. Pero hablan de sociedad tolerante. De un lado y del otro son intolerantes, son torturadores, violadores, genocidas. La sociedad de los mártires, la sociedad común, la sociedad uniformada y la no uniformada, esa que dicta leyes. Todos putines adentro de un gran consorcio público-privado llamado Palacio Legislativo, Suprema Corte de Justicia, Comisión de Derechos Humanos y del Pueblo. Un gran negocio. Esto es como las deudas impagables, ¿no? Que generó el Banco República, el Banco Hipotecario. Quedaste debiendo 5 pesos, no te lo perdonan. En los 70, en los 80, en los 90, y ahora debes 1.500 millones de dólares, jodete, de las putas que te parió. ¿Sabés lo que vamos a hacer con tu bien? Vino un brazuca y ofreció, pusimos remate tu bien y vino un brazuca, un extranjero, ¿no? Con su derecho por constitucional, porque la constitución uruguaya lo permite, dijo, puto, tengo acá tantos millones de dólares quiero, como pasó con Pluna. ¿Y quién salió ganando? ¿Y quién salió perdiendo? Como dijo Cinero, recuerden. Y vienen y se te quedan con todo. Y si hay que arrancar la rambla, la arrancamos. Y hacemos lo que sea. Porque nosotros lo que queremos hacer es sencillamente quedar bien con un gobierno extranjero. Quedar bien. No sea que de nuevo se prepare su ejército y nos apunte y nos digan, chúpenos la pija o le volamos el país completo con nuestras armas, como ya nos pasó con la República Argentina, con el asunto de las papeleras. Y no hay que olvidar al depredador, a la basura, a la carroña brasilera. No podemos mirar como que Argentina es un hermano. Hoy Argentina es un pueblo hermano, la punta de la pija, ¿no? Es un vecino con sus intereses. ¿no? Con sus propios intereses, con sus propios vicios inconfesables. Y hablo de Argentina en su totalidad. Cuando digo Argentina en su totalidad, digo Argentina y sus leyes. Argentina y sus leyes que no se respetan y leyes que no existen, que también perjudican a Uruguay, el país donde yo vivo. El país donde yo voy a la playa y no sé si el sorete es brasilero o argentino. Porque digo, sorete uruguayo veo caminando arriba de la arena. El tema de los soretes que hay en el mar. Uno no sabe si vienen con de lo que tira Argentina. De ahí toca Punta del Este, rebota y el sorete llegó a la playa Ramírez. ¡Ay! Me pasó cerca la boca, ¿eh? Era tremendo sorongo, porque los argentinos ni siquiera se preocupan de mirar por dónde tiran la mierda y a quién se la tiran en la cara. Estamos hablando de un problema que se entró a hablar mucho después de que el Frente Amplio fuera gobierno, o sea, mucho después del 2005. Y así como se hablaba en los 70 y el 80, Ministerio de Transporte y Obras Públicas editaba una revista, la Dirección Nacional de Arquitectura editaba una revista que advertía a las personas, ¿no?, de los contaminantes químicos que nos estaban llegando de Brasil. ¡Brasil! El país más grande del mundo. Por su minería la tiraban en nuestros ríos. Y si uno agarra un mapa bien grande de Uruguay y empieza a estudiar los cauces de los ríos, todos estamos unidos. Estamos unidos. No, el agua no sale de la nada dentro de Uruguay y va a desembocar en la nada. No, no, estamos todos. La mierda que tiramos nosotros va para algún lado. El tema es que mientras los 70, los 80, los 90 se editaba la revista, esas eran cosas que no se hablaban. Así a nivel, a gran escala, como ahora con un Ministerio de Medio Ambiente. Y tanta gente oportunista que apareció, ¿no? Diciendo, yo estoy aquí, el chapulín de tres colores, el chapulín blanco, el chapulín colorado, el chapulín verde. Y apareció un oportunista de todos los bandos haciendo plata sin hacer nada, parasitando. Por eso me río cuando dicen la reducción del Estado. No sé, esto va a ser como cuando Valle echó el gobierno colorado, se echaban a los empleados públicos por un lado y se los tomaba por el otro. Te doy 20 mil dólares para que te vayas. Al mes volvían. ¿Y cuánto me das para volver? Y te tiro 1.000 dólares y volvete, animá, porque tenés experiencia, porque formar a los nuevos. Bueno, dale. No hay que olvidar, sí, un montón de cosas. Todos, por todos lados, nos hemos clavado cuchillo por la espalda. Y mientras que la gran distracción de la mano del mago siempre fue el sistema. Dentro de Uruguay, el culpable no es el extranjero. Es nuestras leyes que permiten que el político, un hábil mono hijo de puta, mueve las manos arriba de un estrado ahí, de un tablado, y con su vocería y su música de fondo, y 450 actores y actrices, por no decir 450 mil actores y actrices, nos hacen creer que tienen la razón, que están diciendo la verdad. ¿Saben lo que quieren ellos? Llegan ellos allá arriba y después tiene que haber programas como Santo y Seña, Prendiéndole Fuego, pero ya es tarde. Tienen banca por 5 años y andás a ver si lo podés sacar de ahí. Andás a ver si lo podés sacar de ahí.